Saludos a todos aquellos que nos escuchan el día de hoy y bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es enero 24 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una calurosa bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 5, 6 y 7, el libro de Mateo, capítulo 14, del verso 13 al 36 y el libro de Proverbios, capítulo 13, del verso 14 al 25. Que la palabra que leamos ahora sea de bendición para todos ustedes. Éxodo capítulo 5, 1. Después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos le dijeron: El Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Permite que vayamos al desierto a 3 días de camino para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué distraes al pueblo de sus labores? Volver a vuestras tareas. Dijo también al faraón: Ciertamente el pueblo de la tierra es ahora numeroso, no obstante, vosotros les habéis hecho suspender sus labores. Aquel mismo día el faraón mandó decir a sus capataces del pueblo y a sus vigilantes: Ya no daréis paja al pueblo para hacer los adobes, como lo hacías antes, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Sin embargo, les impondréis la misma cantidad de adobes que hacían antes. No les disminuiréis nada, porque están de ociosos. Por eso gritan, diciendo: Vayamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Hágase más pesado el trabajo de los hombres, para que se ocupen en él y no presten atención a palabras mentirosas. Los capataces del pueblo y sus vigilantes salieron y hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho el faraón, ya no os daré paja. Id a recoger por vosotros mismos la paja donde la halléis, pero en nada se disminuirá vuestra tarea. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja, y los capataces los apremiaban diciendo: Terminad vuestras tareas, lo de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaron a los vigilantes de los hijos de Israel, que habían sido puestos por capataces del faraón, y les dijeron: ¿Por qué no habéis completado vuestra cantidad de adobes, ni ayer ni hoy como antes? Los vigilantes de los hijos de Israel fueron al faraón y se quejaron ante él, diciendo: ¿Por qué procedes así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: Haced adobes. He aquí tus siervos son azotados cuando la culpa es de tu propio pueblo. Él respondió: Estáis ociosos, sí, ociosos, por eso decís: Vayamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues, ahora y trabajad. No se os dará paja, pero habréis de entregar la misma cantidad de adobes. Entonces los vigilantes de los hijos de Israel se volvieron en aflicción cuando les dijeron: No se disminuye en nada vuestra cantidad diaria de adobes. Cuando ellos salían del palacio del faraón, se encontraron con Moisés y con Aarón, que estaban esperándolos, y les dijeron: Jehová os mire y os juzgue, pues no habéis hecho nada odioso ante los ojos del faraón, y los de sus servidores poniendo en sus manos la espada para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo para que me enviaste? Porque desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Éxodo capítulo 6, 1. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás los que yo haré al faraón, porque solo a causa de una poderosa mano los dejará ir. A causa de una poderosa mano los ha de echar de su tierra. Además dijo Dios a Moisés: Yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero con mi nombre Jehová no me he dado conocer a ellos. Yo también establecí mi pacto con ellos, prometiendo darles la tierra de Canaán, la tierra de la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me han acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, yo os los libraré de las cargas de Egipto y os libertaré de su esclavitud. Os redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Os tomaré como un pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová de vuestro Dios, que os librará de las cargas de Egipto. Yo os llevaré a la tierra por la cual alcancé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré en posesión, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés, a causa del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Ve al faraón, rey de Egipto, y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y Moisés respondió a Jehová diciendo: Si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará el faraón, siendo yo falto de elocuencia? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio un mandamiento para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel fuera de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de sus casas paternas. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmí. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Omar, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos son los clanes de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus generaciones: Gersón, Coat, Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137. Los hijos de Gersón fueron Libni, Simei, según sus clanes. Los hijos de Coat fueron Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133. Los hijos de Mereri fueron Mahli y Musi. Estos son los clanes de Leví según sus generaciones. Amram tomó por mujer a Jacabed, su tía, quien le dio luz a Aarón y a Moisés. Los años de la vida de Amram fueron 137. Los hijos de Izhar fueron Coré, Nefeg, Zikri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Esafán y Sitri. Aarón tomó por mujer a Elizabeth, hija de Amimadad, hermana de Naxón, quien le dio luz a Nadab, Abiud, Eleazar y Tamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Alcana y Abisafad. Estos son los clanes de los coheritas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Putiel, la cual le dio a luz a Fineas. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus clanes. Estos son los de aquel Aarón y aquel Moisés, a quienes Jehová dijo: Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, según sus ejércitos. Ellos son los que llevaron al faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Estos fueron Moisés y Aarón. Sucedió esto en aquel día que Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di al faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te diga a ti. Moisés respondió a Jehová: He aquí que yo soy un hombre falto de elocuencia. ¿Cómo pues me escuchará el faraón? Éxodo capítulo 7, 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he puesto como Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. El faraón no os escuchará, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes actos justicieros. Así sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron al faraón. Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: Cuando el faraón os responde y diga: Mostrad señales, tú dirás a Aarón: Toma tu vara y arrójala delante del faraón, y ella se transformará en una serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón al faraón y hicieron como Jehová les había mandado. Aarón echó su vara delante del faraón y sus servidores se convirtió en una serpiente. El faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, los cuales se convirtieron en serpiente, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha endurecido y rehúsa dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón cuando él sale del río. Ponte frente a él a la orilla del Nilo. Toma en tu mano la vara que se transformó en serpiente y dile así: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero aquí, que hasta ahora no ha querido escuchar. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Y aquí, con la vara que tengo en mi mano, la golpearé en las aguas del Nilo, y éstas se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán, el nido apestará, y los egipcios tendrán asco de beber agua del Nilo. Jehová dijo también a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todo depósito de agua, y ellas se convertirán en sangre. Habrá sangre en la tierra de Egipto, hasta los baldes de madera y en las vasijas de piedra. Moisés y Aarón hicieron como les mandó Jehová. Alzó la vara y golpeó las aguas del Nilo en presencia del faraón y de sus servidores, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que habían en el Nilo murieron, y en el Nilo apestaba de modo que los egipcios no podían beber de él. Hubo sangre en toda la tierra de Egipto, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová los había dicho. Después se volvió el faraón y entró en su casa, y no quiso prestar más atención al asunto. Y todos los egipcios hicieron pozos alrededor del Nilo para beber, porque no podían beber las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después que Jehová golpeó el agua del Nilo. Mateo capítulo 14, del verso 13 al 36. Al oírlo, Jesús se partió de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió y vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó los que entre ellos estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya es avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren algo de sí para comer. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la tierra, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando sus ojos los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos, y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a las multitudes, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Pero al ver que el tiempo era fuerte, y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió su mano, le sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genezaret, y cuando los hombres de aquel lugar le reconocieron, mandaron decirlo a toda la región y trajeron a él todos los que estaban enfermos, y le rogaban que solo pudieran tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Proverbios capítulo 13, del verso 14 al 25. La instrucción del sabio es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. El buen entendimiento da gracia, pero el camino de los traicioneros es duro. Todo hombre sagaz actúa con conocimiento, pero el necio despliega insensatez. El mensajero impío caerá en el mal, pero el enviado fiel es como medicina. Pobreza y vergüenza tendrá el que desprecia la disciplina, pero el que acepta la represión logrará honra. El deseo cumplido endulza al alma, pero al apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. El mal perseguirá a los pecadores, pero el bien recompensará a los justos. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero lo que posee el pecador está guardado para los justos. En el campo arado de los pobres hay abundancia de comida, pero es arrasada cuando no hay derecho. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. El justo come hasta saciar su alma, pero el estómago de los impíos sufrirá necesidad. Padre Santo, una vez más, Señor, delante de ti, me presento en el nombre de tu Hijo Jesucristo para darte gracias por la oportunidad que me das de leer tu palabra. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que la escuchan. Y sabes, Señor, que es mi deseo grande, Señor, que las almas, que las vidas de cada persona sean tocadas, Señor, por ti, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por estar con nosotros en cada paso de nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, la página donde nos pueden encontrar, www.bibliadiaria.org, es ahí donde, pues, donde está toda la información, ¿ok? Pueden encontrarnos allí, el correo electrónico, los links de ayuda, la suscripción a podcast, que son, son gratis, no tienen nada que pagar. Y sigo recordando que si gustan escuchar los podcasts directamente desde la internet, necesitan que instalar el programa de iTunes. iTunes es el programa que este podcast requiere para poder tocar las grabaciones directamente desde su computadora. Es un programa fácil de usar, fácil. E incluso si es el programa que requieren para bajar estas grabaciones directamente a su MP3 player, su unidad de tocar archivos de MP3, ahí también lo pueden utilizar. Ese es un programa fácil de usar. Como quiera, pues los espero el día de mañana, ¿ok? En otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor, Miguel Díaz, que les desea un día bendecido. Hasta entonces.